Sección 12 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Origen del maíz. En tiempos muy remotos en que las tribus vivían alejadas y los hombres proveían separadamente y por sí solos al sustento de sus familias, yendo todos los días a la caza o a la pesca, existieron dos cazadores que se criaron juntos y en la misma comarca. Cuando llegaron a la edad viril, los unía la más estrecha amistad y eran los únicos que se ayudaban en la caza y compartían las piezas obtenidas, llevando cada uno iguales alimentos a su choza. En la misma estación se resolvieron a tomar mujer y pasaron por las pruebas de práctica en la tribu, construyendo sus cabañas próximas una de otra. Como aquellos cazadores eran dotados de buenos sentimientos y tenían la salud y la fuerza que abunda en la juventud, el gran espíritu no olvidó velar por ellos y muchos hijos vinieron a rodearlos recíprocamente en el transcurso de muy poco tiempo. Un día que procuraban pescar a la orilla de un remanso, uno de ellos dijo al otro: «¿No será posible que Ñandeyara, que manda las aves del cielo y los animales para alimentarnos y alimentar a nuestros hijos, haya puesto también sobre la tierra otra clase de alimentos más fáciles de conseguir?» «Las frutas silvestres tienen su estación para madurar», repuso el compañero. «La caza y la pesca suelen faltarnos algunas veces. Y muy mal nos veríamos si las raíces de algunas plantas o los cogollos de palmera no sirvieran también para nutrirnos». Platicando así se pasaron las horas, y en aquella ocasión la pesca no fue abundante. Al día siguiente, los cazadores prepararon temprano sus arcos y sus flechas y se dirigieron al bosque en busca de pollonas o gallinetas. Mucho caminaron, deteniéndose a veces solo el tiempo necesario para escuchar los ruidos que pudiese promover en la espesura la res apetecida, al huir del cazador. Pero la batida no dio mejor resultado que la pesca del día anterior, porque las aves y los cuadrúpedos se habían retirado a otras comarcas y apenas obtuvieron lo indispensable para el sustento. La escasez se hizo sentir durante toda aquella luna, y una noche los dos cazadores se sentaron tristes y pensativos en el tronco rústico que a la puerta de la cabaña les servía de asiento. Conversaban sobre la necesidad que había de conocer las plantas alimenticias, cuando de pronto se presentó delante un guerrero fuerte que salía de la oscuridad envuelto en llamas de luz. Aproximándose, les dijo que era enviado de Ñandeyara, el que desde la oscuridad había oído la conversación que habían tenido, y lo enviaba para proporcionarles el alimento que les faltaba, a cuyo objeto debía batirse con ellos para saber cuál era el más fuerte, debiendo el más débil sacrificarse y ser enterrado en la proximidad, pues de su tumba nacería una planta útil al hombre, la que daría frutos exquisitos y suficientes para mantener en todo tiempo a las dos familias y a cuantas criaturas la cultivasen. La lucha se estableció inmediatamente en el patio de la cabaña. Las familias indias no habían comido desde hacía 2 días. El más débil de los cazadores fue Abatí, a quien sepultaron debajo de la tierra. Entre su amigo sobreviviente, que lamentaba la separación ineludible, y el guerrero aparecido, quien concluida la operación aquella misma noche se perdió entre las sombras de que había salido. Como aquella muerte se efectuó de noche, no se apercibieron de que al indio enterrado le quedaba descubierta la nariz, y la familia del cazador pudo encontrarlo por esa circunstancia, llorando muchas veces en los días subsiguientes sobre aquella tumba. La mujer y los hijos del difunto cuidaron siempre de quitar las malas hierbas que crecían en la proximidad, y el cazador que quedaba solitario, aunque nada dijo de su secreto, tuvo que trabajar con ahínco y demorar más tiempo en los bosques o en los lagos para proporcionar el alimento indispensable a su familia y la de su amigo sacrificado. Ñandeyara y el guerrero de luz le espantaron la caza para el lado de su cabaña y lo encargaron de los hijos del muerto, mientras que la planta que había de nacer no producía alimento. Un día, al empezar la primavera, todos fueron sorprendidos por la agradable nueva de que en la tumba de Abatí, precisamente donde antes se veía asomar la nariz, había nacido una hermosa planta de grandes hojas y verdes espigas doradas. El cazador vio entonces cumplida la promesa hecha por el luchador aparecido y, tranquilizándose, comprendió de la gran sabiduría de Ñandellara, que pudo sacrificar a un hombre bueno en bien de todas sus criaturas. Desde entonces llaman los guaraníes a aquella planta el abatí, nariz del indio, maíz, en recuerdo del cazador sacrificado, y los naturales de toda la tierra cultivaron en adelante con esmero en sus pequeñas huertas el exquisito grano, cuya espiga, al ser pasada de unas a otras manos entre los que la cultivan, simboliza la unión y la afectuosa amistad. Pues ningún buen indio olvida que la abundancia que proporciona ese exquisito alimento, tanto al cazador y a sus familias, como a todos los animales, proviene del sacrificio de un amigo fiel. Después de escrita esta leyenda, encontramos en el libro de Mr. C. Matthews, viajero inglés que ha recorrido las comarcas indias de los Estados Unidos y cuya obra nos ha facilitado nuestro distinguido amigo, el naturalista Dr. Eduardo L. Holmberg, la siguiente leyenda análoga que nos complacemos en traducir para que el lector conozca también el origen que los indios pieles rojas atribuyen a tan estimable grano. Vunz, o el origen del maíz, de Mr. C. Matthews. En un tiempo muy remoto, nosotros no sabíamos decir justamente en qué época, un pobre indio vivía con su mujer y sus hijos en un magnífico país. Estando solo, le era costoso procurarse el sustento para su familia. Sus hijos eran todavía muy jóvenes para compartir los trabajos. A pesar de su miseria, este hombre se encontraba feliz y no dejaba nunca de dar gracias al gran espíritu por todo lo que le enviaba. Se quedaba a veces durante la tarde en el dintel de su cabaña para bendecir los pájaros que pasaban, mientras que si hubiese sido de un carácter envidioso, hubiera sin duda sentido no verlo sobre su mesa para su comida de la noche. Vunz, su hijo mayor que había llegado a esa edad en que se ayuna habitualmente, para saber qué suerte le está reservada y qué espíritu protegerá su existencia, había heredado el feliz natural de su padre. Desde su más tierna infancia se había mostrado afable y obediente. Por eso era el querido de toda la familia. Tan pronto como aparecieron los primeros brotes de la primavera y que los frescos perfumes del nuevo año embalsamaron los campos, el padre de familia y sus hijos más jóvenes construyeron para Bunz la pequeña cabaña solitaria donde debía cumplir su ayuno solemne según el rito acostumbrado. Con el fin de prepararse mejor, el joven trataba de arrojar de su corazón todo lo que podía tener de reprensible para desarrollar, por el contrario, los sentimientos más laudables y los más elevados. Durante los primeros días de su ayuno, Vunz se paseaba por los bosques y por las montañas para examinar las plantas nuevas y las flores y procurarse sueños que fueran agradables. Sus correrías en plena campaña hicieron nacer en él un ardiente deseo de saber cómo las hierbas, las plantas y los arbustos pueden crecer sin el menor socorro humano. Hubiese deseado también conocer las diferentes especies de plantas para distinguir las que son venenosas, medicinales o buenas para comer. Cuando el joven se encontró demasiado débil para salir, se encerró en su pequeña cabaña y, repasando todas estas ideas en su espíritu, deseaba soñar alguna cosa que pudiera ser útil a su familia y a sus semejantes. «Es cierto», se decía Bunz, «que el gran espíritu ha hecho todas las cosas», y es a él que nosotros le debemos la existencia. ¿No podría darnos otro alimento que la carne de los animales o de los pescados, que nosotros no podemos procurarnos más que a fuerza de muchas penas? Si por felicidad yo pudiera encontrar este secreto en mis visiones. El tercer día, Bunz se encontró tan débil que no pudo levantarse del lecho. De pronto, creyó apercibir a la puerta de su cabaña una brillante claridad, en medio de la cual descendió del cielo un hermoso joven vestido de rosa y blanco, entrelazado su rico vestido de cintas verdes y amarillas de nubes diferentes. Tenía sobre su cabeza un ramo de plumas que sus graciosos movimientos hacían ondular ligeramente. todo en este extranjero, le recordaba a Bunz la fresca verdura del musgo, el claro azul del cielo y la apacible brisa del verano. El hermoso extranjero se paró sobre un pequeño tronco que estaba situado precisamente enfrente de la puerta de la cabaña. «Mi amigo», dijo la voz melodiosa del mensajero celeste, «el gran espíritu que ha creado todas las cosas en el cielo y en la tierra me envía hacia vos. Él conoce los motivos que os han impulsado a ayunar. Sabe que vos no deseáis obtener ni la fuerza en los combates ni la gloria en los consejos de los hombres, pero es que os sentís movido por el caritativo deseo de hacer bien a vuestros semejantes. Yo vengo, pues, para instruiros y enseñaros cómo podéis cumplir vuestros deseos». El extranjero invitó al joven a levantarse para luchar con él, pues sería el único medio para lograr sus fines. Bunz se sentía débil, pero la voz del mensajero era tan tentadora que el joven sintió renacer su coraje y que se tomó la resolución de morir antes que ser vencido. «Coraje, valiente Bunz, y vuestro resultado será debido a la resolución que os anima en este momento». Después de un largo combate que había casi agotado las fuerzas del joven, el extranjero le dijo sonriéndose: «Mi amigo, es bastante por esta vez, pero yo volveré todavía». Y desapareció en los aires tan súbitamente como había venido. Al día siguiente, aunque Bunz oyó el gorjeo de las aves y vio abrir las flores salvajes en el tallo de los árboles del bosque, tardaba en ver el enviado celeste y escuchar de nuevo su voz melodiosa. Con gran alegría de Bunz, el hermoso extranjero volvió a presentarse como la víspera a la puesta del sol para desafiarlo a la lucha. El valiente Bunz se encontraba todavía más débil que el día anterior, mientras que por el contrario parecía haber crecido. El extranjero, notando que su adversario luchaba con más energía, le repitió las palabras de que se había servido ya una vez y agregó: «Mañana tendrá lugar nuestra última prueba. Tened buen coraje, mi amigo, pues es necesario que puedas vencerme para obtener la realización de vuestros deseos». Y el rayo de luz que rodeaba al enviado celeste brillaba con más fuerza que nunca. El tercer día se renovó todavía la lucha. El pobre Bunz estaba ya bien débil de cuerpo, pero su coraje era más firme que nunca y se había decidido a vencer o morir. Combatía con la última energía, y después de una lucha más tenaz que las precedentes, el extranjero se declaró vencido. Por primera vez entró en la pequeña cabaña donde se sentó cerca de Bunz con el propósito de enseñarle cómo debía aprovechar su victoria. «¿Vos habéis llenado?», dijo el enviado celeste, «las condiciones que el gran espíritu imponía para colmar vuestros deseos. Habéis luchado valientemente. Mañana, séptimo día de vuestro ayuno, vuestro padre os traerá comida y yo lucharé por la última vez con vos. Vos seréis vencedor, estoy bien convencido. Inmediatamente que me hayáis derrotado, me sacaréis los vestidos, despojarás a esa huerta de las malas hierbas que han crecido, renovarás la tierra y me enterrarás. Después dejaréis mi cuerpo en reposo sin tocarlo, pero vendréis de tiempo en tiempo a visitar este lugar para ver si he tomado una nueva vida. Y sobre todo, que ninguna mala hierba crezca sobre mi tumba, en la cual, una vez por mes, renovaréis la tierra. Si seguís exactamente mis instrucciones, podréis un día asegurar el bienestar de vuestros semejantes, mostrándoles lo que hoy os enseño». El mensajero celeste estrechó la mano del joven y desapareció tan de pronto que Bunz no hubiera sabido decir qué dirección había tomado. Al día siguiente de mañana, el padre de Bunz llegó a la pequeña cabaña con algunos alimentos para su hijo. «Mi hijo», le dijo, «vos habéis ayunado bastante tiempo. Si el gran espíritu hubiera tenido la intención de favoreceros, debía haberlo hecho ya. Pues hace 7 días que ayunáis, y no es necesario sacrificar vuestra salud. El dueño de la vida no exige semejante ofrenda». «Mi padre», contestó Bunz, «tened la bondad de separaros hasta que el sol se oculte en el ocaso. Tengo razones que me obligan a prolongar mi ayuno hasta esa hora». «Está bien, mi hijo», respondió el anciano. «Esperaré hasta que estéis dispuesto a tomar alguna cosa». A su hora habitual, el mensajero apareció y dio principio a la lucha. Aunque Bunz había rehusado el alimento que su padre le había traído, el joven sentía nuevo vigor. La esperanza de cumplir una gran obra sostenía al valiente niño. Era semejante al águila que desde la cima de un árbol elevado extiende a lo largo sus alas para remontar su temerario vuelo. El joven, sostenido por una fuerza sobrenatural, dio en tierra al fin con su celeste adversario, y siguiendo las recomendaciones de este último, lo despojó de sus ricos vestidos y de sus hermosas plumas. Después, viendo que el extranjero estaba muerto, lo enterró en su huerta con las prescripciones establecidas, conservando siempre la esperanza de que su amigo tomaría una nueva vida. Funz volvió enseguida a la cabaña paternal, donde toda la familia lo recibió con felicidad, pues antes del ayuno se encontraba en comunicación importante con el gran espíritu. El joven no había visto durante todo este tiempo más que a su padre, imagen viviente para sus hijos del Padre Todopoderoso que vivía en los cielos. Wundt tomó parte sobriamente en el festín que le habían preparado y compartió de nuevo los trabajos y alegrías de la familia. Pero no olvidó, mientras duró la primavera, de ir a visitar la tumba de su amigo, cuyas hierbas parásitas arrancaba, manteniendo la tierra en buen estado. Algunas veces, al pensar que su amigo podría haberlo abandonado para siempre, las lágrimas del valiente Wundt corrían sobre la tierra de su mausoleo. El joven vio pronto salir unas plumas verdes, que crecían tanto más ligero cuanto que Bunz seguía fielmente las instrucciones de su amigo, y cada día idolatraba más la memoria de éste. Semanas y meses pasaron así. El verano tocaba a su fin, cuando un día, después de una cacería que había durado mucho tiempo, Bunz, que no había confiado nunca este secreto a su padre, le rogó que lo acompañara al sitio solitario donde había ayunado. La pequeña cabaña había sido destruida y se había impedido que los arbustos brotaran sobre el lugar que ellos ocupaban anteriormente. Solo en el centro se levantaba una graciosa planta de hojas largas que coronaban verdes plumas ondulantes y ricas espigas doradas. Había en el aspecto de esta planta algo que hacía recordar la fresca verdura del musgo, el claro azul del cielo y la apacible brisa del verano. «¡Es mi amigo!», gritó Bunz con transporte. «Es el amigo del género humano. Es Mondamnen, nuestro trigo indio. Nuestra existencia no dependerá de la caza solamente, pues siempre que se tenga cuidado de esta preciosa planta, la tierra nos proporcionará nuestro alimento. Ved, mi padre», presentándole una espiga, «ved aquí lo que he obtenido con mis ayunos. El gran espíritu ha querido escuchar mis ruegos y nos ha enviado este precioso regalo. De hoy en adelante, nuestra existencia no dependerá más de nuestra suerte en la caza o en la pesca». Bunz repitió a su padre las explicaciones que había dado el hermoso extranjero. Le dijo que la espiga debía ser despojada de las verdes hojas, como lo había sido el extranjero de sus ropas después de la lucha, y que enseguida la espiga debía colocarse delante del fuego hasta que su corteza se volviera color ceniza. Lo mismo que los colores de su celeste amigo se habían coloreado a los rayos del sol, porque entonces el grano de maíz conservaría en su interior todas las sustancias alimenticias. En su reconocimiento hacia el árbitro de la existencia que había tenido piedad de ellos, la familia del joven hizo una gran fiesta en honor de las espigas. Es de esta manera que este don tan preciso llegó al mundo, y nosotros debemos a los sueños y al coraje del valiente Bunz las magníficas cosechas de espigas amarillentas que cubren nuestras planicies indias. Fin de la sección 12.